Cierra los ojos sin temor, pon en mis manos tu candor. Quedarme en ti, mojar tu ser con mi lluvia de abril, como una flor sembrarte en mí, besarte toda hasta sentir que ya no puedes más. Yo quiero llevarte hasta el cielo. Darte todo hasta sentir que ya no puedes más. Yo quiero llevarte hasta el cielo en la nave de mis brazos, rendida a mi cuerpo, fundiéndonos labio a labio. Tan solo el cuerpo sentimientos. Para evitarle alguna pena al corazón, pongo la piel como un escudo en el amor. No soy de nadie. No soy de nadie. Si la belleza fuera todo para mí, mejor le pongo ropa al maniquí y le hago el amor.

tienen mi son todavía, como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te miro, más de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más, porque si miro al cielo, yo siento que serás inolvidable para mí. No, no, no, no, tú no me dejes más, nunca me dejes. Inolvidable nada más y nada menos tú serás. Tú no me dejes más, era ser tuya cuanto antes.

encantaría robar tu corazón. ¿Cómo pudiera un pez nadar? Amor,